La Bola es un taller y centro de aprendizaje que en los últimos 10 años se ha preparado en la sonoridad tímbrica, modo de ejecución y armonía de 33 instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Comité Central del Barrio Loma Grande y la Comunidad Dominica presentan Expo Belénes Barrio La Loma Grande. La creatividad de los 14 talleristas se refleja en los 25 belenes construidos con materiales reciclados. Visite el convento de la Iglesia de Santo Domingo. Del 13 al 22 de noviembre. De 9 horas a 17 horas. Seguro se sentirá cautivado de los belenes del barrio La Loma Grande. Entrada libre. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. San Salvador. El segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria continuará hasta el próximo 31 de octubre en San Salvador. Participan organizaciones y proyectos de 19 países. Se desarrollan festivales artísticos, de cultura comunitaria, de promoción artesanal, gastronomía y talleres. Además, los pueblos indígenas presentarán un ritual al sol, acompañado de círculos de reflexión y presentaciones danzarias y musicales. Para finalizar el congreso, se elaborará un manifiesto relacionado con qué hacer cultural de las comunidades. La Habana. El Festival de Teatro de La Habana concluirá el 31 de octubre próximo en la capital cubana. Se han desarrollado cerca de 260 representaciones en las que participan agrupaciones provenientes de 22 países. También se han realizado talleres, charlas y clases magistrales a cargo de actores internacionales invitados a la cita. La obra Crash, Drowning in Motion, de la reconocida directora artística y compositora estadounidense Mary Ellen Chill, se presentará hoy en el festival. En la pieza se integran música, danza y teatro en modos frescos e inesperados, en ciclos que encuentran su expresión dramática a través de movimientos, de imagen visual y de ritmo. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Gobierno Autónomo de Mejía presenta Guitarras de los Andes. Las cuerdas vibran para con su armonía integrar al creador y a los pueblos de la región. Participan Diego Espíndola de Uruguay, Javier Poñoñori de Argentina e Iván Reséndiz de México. Sábado 22 de noviembre, 19 horas. Teatro Carlos Brito. Entrada libre. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Los estados parte de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte se reúnen a partir de hoy en la sede de la UNESCO en París, con el objetivo de debatir políticas y estrategias encaminadas a eliminar el uso de sustancias prohibidas en las actividades deportivas y con la mira puesta en las futuras generaciones de atletas. La UNESCO trabaja en la actualidad con las autoridades de Brasil para fortalecer las medidas antidoping y crear conciencia sobre los perjuicios para los deportistas del uso de medicamentos y otras sustancias que influyen en su rendimiento durante las competiciones. En Río de Janeiro se celebrarán los Juegos Olímpicos de verano el próximo mes de agosto y los Paralímpicos un mes después. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, manifestó en un comunicado que la prevención es mejor que el remedio. señaló que se ha logrado mucho en la última década, pero que se debe seguir trabajando para conseguir el objetivo de erradicar el dopaje del deporte a nivel mundial. Irina Bokova manifestó que la única vía posible de luchar de manera efectiva contra el dopaje es a través de la educación. La Conferencia de los Estados Parte coincide en esta ocasión con el 10º aniversario de la adopción de la Convención, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2005 y a la que se han adherido ya 182 países. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. En el año 2050, casi 10.000 millones de personas habitarán el planeta. El reto es alimentar a una creciente población mundial sin agotar los recursos naturales. Una de las respuestas podría estar en la manera en que los pueblos indígenas conciben la producción de alimentos. Sus sistemas se caracterizan por respetar el medio ambiente, por utilizar métodos orgánicos y por el valor nutricional de la comida. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, sostiene que los pueblos indígenas son un eslabón clave en la lucha contra el hambre. John Fernández de la Rinoa es experto de la FAO en el tema. Lo entrevistamos durante su reciente participación en la reunión anual de apoyo a temas indígenas que se llevó a cabo en la ONU en Nueva York. De nuevo se está mirando en un contexto de cambio climático, en un contexto de agotamiento de algunos modelos productivos basados en agroinsumos y basados en agroquímicos. Se están viendo otras posibilidades de alimentar las poblaciones. Y ahí es donde los sistemas alimentarios indígenas han recuperado una importancia en el debate global absoluta. Y son unos sistemas alimentarios íntimamente relacionados con el medio. Con lo cual la protección y la simbiosis que los pueblos indígenas tienen con el ecosistema donde viven, del cual extraen sus alimentos, es muy distinta de cómo otras culturas conciben la alimentación y conciben la generación de alimentos, que tienen algunas características: son sostenibles, son más resilientes, están más adaptados al medio en el que viven, conservan más el medio en el que viven. El intercambio de conocimientos entre culturas es fundamental para incorporar a la dieta otros alimentos que pueden ser desconocidos para muchos, como de hecho lo eran en el pasado la papa, el maíz o el ají, confinados a la región de Mesoamérica y a la producción de pueblos originarios. Así lo explicó John Fernández de la Rinoa. La región de América está aportando alimentos al mundo durante muchísimo tiempo. El más reciente ha sido la quinoa, pero hay infinidad de otros cultivos, hay infinidad de otros alimentos que aún no han llegado a la producción o al comercio, al intercambio mundial, y sin embargo son importantes. ¿Cuáles son estos alimentos? Muchos de ellos no los conocemos. Algunos son sagrados para los pueblos indígenas que los generan, y eso también hay que tenerlo en cuenta y respetarlo. Pero es ese intercambio de culturas y de saberes lo que va a proporcionar las respuestas para el mañana, ¿no? Pero además de promover las prácticas más sustentables de las poblaciones indígenas, la FAO quiere que esta sea una oportunidad para reivindicar los derechos de esa población. Se da la paradoja y la contradicción de que tenemos un grupo que ha sido marginalizado, destituido de sus derechos, digamos un grupo pobre de derechos que al mismo tiempo es rico de conocimiento. Y entonces lo que buscamos es enseñar esto al mundo, enseñar que muchas de las problemáticas de la actualidad pueden estar en manos de los conocimientos ancestrales que tienen los pueblos indígenas. El resto del mundo puede aprender de las poblaciones indígenas una nueva forma de relacionarse con el medio ambiente y cambiar la mentalidad de descarte que predomina en la producción de alimentos, señaló el experto. Por ejemplo, se dan los casos de algunas variedades de bananas. Nosotros vamos acá y compramos una banana en el hipermercado, en la tienda, bueno, que no tiene nada que ver con algunas de las bananas que se consumen por grupos indígenas. Por ejemplo, analizamos una en Indonesia que tenía más de 200 veces el contenido de vitamina A que una banana normal. Con lo cual, con una banana que además era bien chiquita, ¿no?, fea, de estas bananas que uno dice, no, yo en el mercado, ¿cómo voy a comprar esto? Si es chiquito, es feo, es de tamaño deforme. Resulta que a nivel nutricional tiene mucho más valor que comprar una banana bien, bien linda, grande, de tamaño y de forma. La FAO instó a aprovechar la nueva Agenda 2030 como una oportunidad para incluir a esa población en las políticas de lucha contra el hambre. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE,

Si la masa se pega, agregue un poquito más de harina. Tape la masa con un paño limpio y deje leudar aproximadamente entre 1.5 a 2 horas. Golpee la masa y amásela nuevamente. Estírela hasta que le quede de unos 2 centímetros de alto. Use un molde y corte las figuras. Si prefiere las guaguas más rústicas, fórmelas a mano. Mientras calienta el horno a 185 grados, ponga sus guaguas en una lata para hornear, donde deberán permanecer 20 minutos más leudando. Es momento de barnizarlas con yema de huevo antes de meterlas al horno. La decoración queda a su gusto, con lazos, flores, vestidos, coronas de variados colores. Este es el paso que más les gusta a los niños, usando toda su imaginación y habilidad. Recuerdo que mi madre preparaba pan y mis hermanos y hermanas jugábamos con la masa, a quien hacía la mejor guagua de pan, pero también hacíamos guerra de masas, lo que le disgustaba a mi madre. ¡Qué recuerdos! Con el paso del tiempo se añoran y se reviven con los hijos o nietos. Pero de eso se trata, de aprender jugando, sin olvidar las tradiciones. ¿Qué esperan? Manos a la obra y a preparar sus propias guaguas hechas en familia. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Llegamos al final de la emisión 370 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.